para Radio Curruf, desde Quillón, la Futa Huapi Chirhue, me encuentro con la Lamien Hilda Huenteo. Ella es miembro de la radio Antonio Huenteo y queríamos que se presentara y nos contara un poco cómo nace esta radio, dónde la encontramos, cómo vamos a escucharla y las motivaciones para crear un medio de comunicación también. Mai pu compuche. Bueno, nosotros hace un tiempo atrás, comenzamos casi 2 años ya con la radio Antonio Huenteo, le pusimos radio Antonio Huenteo en memoria del antiguo lonco que luchó por este territorio. Nace posterior al segundo congreso que se hizo en Ancud, donde salió el área de más bien la importancia de poder tener medios de comunicación que permitan cubrir las noticias, que acá es muy escaso que salgan en los medios locales, y para también difundir nuestra cultura, la problemática que tienen las comunidades. Y nace esta radio con aportes, con voluntades de otros pupeñi, Miguel Millar, que nos ayudó harto en los primeros inicios, el Alex Caicheo, que tiene una experiencia de radio comunitaria en Coñimó también, y ellos fueron que nos ayudaron como para dar el puntapié a esta iniciativa. Estamos hoy día ya consolidados, podemos decir, tenemos un equipo mayoritariamente con gente que está muy interesada en poder seguir potenciando, también vamos mejorando nuestra falencia, porque es un trabajo día a día. Bueno, yo también tenía algunas experiencias anteriores, nosotros trabajamos en la radio Madí, pero creo de los curas en esos años, cuando tuvimos problemas con la Golden Spirit, que también nos ayudó, y de ahí veníamos como con ideas, con ganas de seguir. Ya no tenemos miedo al micrófono, así que eso es importante también. Yo, como descendiente de los antiguos longos, también paso tema de historia, cuento el subún de nuestros antiguos longos ahí en la radio. Además soy educador de párvulos, trabajo con niños, y eso también me permite llevar como varias cosas ahí a la vez. Decirle que es una importante, pero sobre todo importante porque podemos difundir lo nuestro. O sea, yo creo que las radios comunitarias deben tener como el objetivo bien claro y no dejarse llevar por otros intereses, no dejarse llevar por, no sé, gente que viene de fuera y ofrece otras cosas, y sobre todo le ofrecen, no sé, un sueldo al que va a estar, manipular la radio. Y nos cambiamos para el otro lado. O sea, esas cosas no nos debería pasar a nosotros. Deberíamos tener como la línea clara por donde debemos seguir. Como decía nuestro antiguo lonco, no perder el camino. Feley, Ñaña, ¿un mensaje que usted quisiera darle desde la radio a la gente de Quillón, a la gente mapuche, no mapuche? Mira, yo creo que a todos en general, sobre todo acá en el territorio del Buta Huillimapu, en la Buta Huapichilhue, hoy día el mensaje más que debe llegarnos a nuestro piuque, a nuestro corazón, es de ponernos en alerta. Sabemos que nuestra isla está siendo mirada con ojos para el negocio, para la mercantía. Sabemos que el puente no trae otros fines que poder sacar y extraer lo poco que queda acá, y eso tenemos que estar en alerta, y tenemos que estar en alerta a todos. Le pido que nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en la unidad, en podernos mirar las caras y seguir caminando juntos. Por último, Ñaña, para cerrar, ¿cómo podemos escuchar la radio Antonio Huenteo? ¿Dónde la podemos buscar para saber de ella? Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 18, en la comunidad histórica autónoma de Huaquetrumao, el dial es 87.5. Muchas gracias. Año.